El responsable del área de la comunicación de la UEM, hablamos de Rubén Darío López, un amigo, el Mama, que lo tenemos en comunicación porque con la presencia del intendente y obviamente la UEM, ahí están con los trabajadores de la recolección. Mama, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Bueno, contanos un poquito cómo es la situación. Sé que previamente ya se han vivido momentos medio tensos y ahora también contamos cómo es la situación ahí. Bueno, la situación, Pablito, es complicada acá en la recolección porque por el tema de que hoy la recolección, por lo que me estoy enterando, por lo que los compañeros le cuentan a nuestro gremio, es que se está trabajando solamente con 4 camiones para una ciudad que se ha extendido para todos los puntos cardinales. Y hoy se le hace muy difícil a los compañeros de la recolección llevar a cabo el servicio diario para la comunidad. Por ahí, bueno, del gremio y también de la recolección, siempre hablando de palabras de los compañeros, es que se le pide disculpas a la ciudad por este momento difícil que se le hace a ellos llevar a cabo el trabajo diario, ya que son 14 móviles, en el cual solamente 4 hoy están en condiciones como para salir a trabajar, pero ya sabés que esto se hace difícil a la hora, bueno, del trabajo, ¿no? Porque con 4 camiones andando, me parece que le va a llevar mucho tiempo como para cubrir todos los barrios de la ciudad. Mama, te pregunto, porque siempre es un mensaje de la UEM, el tema de que la municipalidad es la gran prestadora de servicio, y justamente la recolección es una de las principales herramientas para prestar servicio al municipio. ¿Cómo están las condiciones laborales de los trabajadores, teniendo en cuenta que también era un pedido esto que hacían al Ejecutivo Municipal? Los compañeros hoy solamente están centrados en un punto, Pablo, que es en la movilidad, en los camiones. Perfecto. En las condiciones de los camiones. Cuando llegamos, bueno, con nuestro gremio, tomo la palabra yo, porque soy el secretario de prensa, bueno, y por este momento está Pablo Musar y toda la comisión, que está hablando con el intendente, solamente se centraron en el tema movilidad. Tema ropa, tema zapatilla, tema, bueno, las condiciones de un trabajador. Ese tema está perfecto, bien. El tema que se ha centralizado acá, esto es lo que queremos informar a la comunidad, es que es solamente en la movilidad. Hoy está buena la aclaración, Mama. 4 camiones solamente de 14 móviles. Y después, bueno, hay un problemita que acá nos cuentan los trabajadores, que acá en la recolección había un taller donde cuando se rompía un camión, cuando se pinchaba, todo se arreglaba en este lugar. En la recolección, acá sobre calle Moulin, entre Diamante y Feliciano. Resulta, bueno, que en otras gestiones, y todo esto se centralizó, todo lo que es arreglo de camiones se centralizó en el Corralón, y hoy en el Corralón también hay un problemita, un problema con 8 compañeros que no han cobrado el sueldo y que han hecho su movimiento también, su paro, su kit de colaboración, que también ha complicado que el Corralón en el sector mecánico hoy no estén trabajando y por ende no hayan arreglado los camiones, que están complicados. Buenísima la explicación. Mama, buen gesto podemos tomarlo de la presencia del intendente ahí en este encuentro con los trabajadores directamente, y ustedes como gremio haciendo de nexo en este encuentro, ¿no? Sí, el intendente es perfecto de venir, dar su presencia, tiene su postura, obviamente, tiene su postura porque él tiene que brindarle a la comunidad lo mejor. Hoy por hoy, la verdad, hay una de las palabras del intendente que dijo que tenemos una ciudad sucia. Sí, tenemos una ciudad sucia, pero también, y creo que de la otra parte, hay que comprender que los trabajadores con 4 camiones no pueden trabajar. El intendente tiró su postura de que salgan a trabajar, hoy se está complicando, la verdad que los trabajadores están difíciles, porque ellos quieren trabajar con medianamente 10 camiones andando hoy. No quieren salir con 4 camiones andando, ellos quieren tener medianamente de 8 a 10 camiones como para salir a cubrir y hacerlo trabajo diario. No, lo de Francisco, perfecto, se habló con el gremio, tenemos una postura, obviamente, de cumplir con la sociedad. Pero nosotros como gremio tenemos que estar también pensando en el día a día del trabajador. Yo creo que hoy, con 4 camiones, no se va a llegar a cubrir toda la ciudad. Pero bueno, buen gesto del intendente, él tiene su postura, y acá, bueno, se está trabajando en eso, en la postura de los dos lados, como para llegar a un acuerdo. Perfecto. Igualmente, Mama, te pregunto, ¿se está analizando algún tipo de medida de fuerza? Así como describiste muy bien lo del corralón y lo del sector de los talleres, ¿se analiza alguna medida de fuerza o todavía no se llegó a esa instancia? No, hoy sí se está con una medida de fuerza. O sea, esto está encaminado a que se puede llegar a complicar. Está todo en la capacidad que tenga el intendente con su funcionario de desarticular esto, o sea, de destrabar esto. Hoy creo que está todo en su mano, ¿no? Creo que el gremio está poniendo de sí su granito de arena, los trabajadores también están poniendo su granito de arena, y creo que este es el momento del intendente, bueno, de abrir las cajas y de destrabar este momento difícil, que no solamente es para los trabajadores, sino que es también para toda la comunidad, donde nosotros somos parte de la comunidad. Seguro, seguro, es una gran prestadora de servicio. Mama, te agradezco muchísimo la comunicación y lo que te genero, el compromiso al aire de que nos mantenga informado ante cualquier novedad. Dale, Pablo, muchas gracias, gracias por la comunicación, y bueno, y decirle a la comunidad que se está trabajando encaminado junto al intendente como para salir ya de este momento difícil, que comprendan del lado de los trabajadores que ellos quieren trabajar realmente con 10 móviles andando, no solamente con 4 o 3 móviles y medio. Hoy por hoy, llegado un momento, se le va a hacer muy, muy difícil. Sí, es imposible. Cubrir todos los sectores, ya sabemos cómo está Concordia se ha expandido para todos lados, bueno, y ellos quieren brindar hoy un buen servicio. Pero bueno, Dios quiera, esto se pueda solucionar en el transcurso de la mañana, Pablo. Perfecto, te agradezco mucho, y ese es el mensaje, ¿no? Prestar un buen servicio. Mama, te agradezco un montón la comunicación y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Un saludo a tu audiencia. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahí lo explicó clarito, lo dejó el mamá.